buenas noches. Estamos en el distrito número 5 de la zona anexo Tahuantinsuyo. Bueno, hemos visto que esta arteria desvío a los trabajos que se están haciendo en la ampliación de la ruta extranca San Roque, ha presentado deformación en la plataforma, como ustedes pueden ver. Hay baches, bueno, el camino es de tierra, sin embargo es un punto neurálgico donde hay mucho congestionamiento vehicular durante el día y hemos programado un operativo nocturno para hacer mantenimiento y mejoramiento vial. Estamos empleando maquinaria pesada de la dirección ejecutora, como ser un rodillo compactador, carro cisterna, dos motoniveladoras, las cuales van a hacer trabajos de remoción de tierra, excavación, perfilado y nivelación. Esto para poder coadyuvar también al mantenimiento y mejoramiento vial que necesita este sector tan importante en la Ciudad del Alto.